soy yo, ese amor, y soy dueño de su encanto. Brother, lumi, lumi, lumi, oh, no te pertenece. Oh, sé que es muy cruel amar por nada. Brother, lumi, lumi, lumi, oh, deja que se aleje. Oh, la haré feliz, prometo amarla. Desde el